buscándote. Fui por todos lados y no te encontré. No quedan caminos para recorrer. Y si tú no vuelves, yo no sé qué haré. Tal vez hoy encuentre a otro querer. Fui por todos lados y no te encontré. No quedan caminos para recorrer. Y si tú no vuelves, yo me moriré. Para recorrer, y si tú no vuelves, yo me voy.